lamento con Mariela. No quiso la suegra mía que cogió el camino para Venezuela. Abandono tus hijitos y ya su propio marido. Abandono tus hijitos y ya su propio marido. Ella tendrá su delito, por lo que ella hizo tendrá su castigo. Vaya, no te vuelvas loco, pon cuidado, consíguete una muchacha. Métele en un calabozo, si la deja suelta se va pa' Caracas. Las trochas de Venezuela son pura alcahuetería. Las trochas de Venezuela son pura alcahuetería. Le pido a Rafael Caldera que me eche pa' afuera la suegra mía. Consuélate, nene, vaya, no llores, consíguete otra mujer. Que sea buena y que te adore, con la suegra mía ya no se va a poder. Supe que tiene marido, por eso es que no se puede. Supe que tiene marido, por eso es que no se puede. Y me dicen que es un indio, por eso Enrique no conviene las mujeres.